No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabiana Maya. ¿Por qué te vas? Y ahí estamos escuchando un temazo de Callejeros, Una nueva noche fría. Y aquí en ¿Por qué te vas? Como siempre por M1380, la Super Sport. Estamos hablando con Matías, integrante de Vecinos Autoconvocados de Defensa de Santa Catalina. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, bien, impresionado por lo que está sucediendo con la Reserva Natural, ¿no? Provincial de Santa Catalina, en donde, por una denuncia que están haciendo ustedes, no al nuevo avance de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora sobre el humedal de Santa Catalina, están alertando, de alguna manera, lo que está sucediendo ahora y la gente no se entera, evidentemente, ¿no? No, lamentablemente esto al seguir siendo de carácter privado la gran parte de la reserva, no se hace de conocimiento público, ¿no? En este caso puntual, estas denuncias que hemos realizado hace 10 días aproximadamente son por obras que está realizando la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sí. Que está a cargo del rector de la Universidad de Diego Molea. Sí. Sobre el sector del campus de deportes. ¿Dónde sería específicamente eso, Matías? Sí, esto sería sobre Juan 23. Sí. El campo de deportes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora está sobre Juan 23, casi ahí pegado al rectorado. Claro. Digamos, recordar que el rectorado antes estaba sobre la ruta 4, en lo que son los edificios históricos de Santa Catalina. Mm. Ya hace varios años se ha mudado a Juan 23 y pegado está el campo de deportes de la Universidad de Loma. Sí. Que cuenta con varias canchas. Por supuesto, ¿no? Esta aclaración va que desde el movimiento, desde nuestro espacio, no estamos en contra de las actividades deportivas ni nada por el estilo. Sí, poner en conocimiento de que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora está sobre las márgenes y lindera pegada a lo que es la zona del humedal de Santa Catalina, que uh-huh. es la parte de realmente natural, que tiene unos grandes valores por la biodiversidad que hay allí y porque está propiamente dicha la laguna, ¿no? Claro. Entonces, lo que hemos visto durante estos últimos días, aproximadamente desde el 24 de abril, son movimientos de suelo, movimientos de maquinaria y rellenos en lo que sería la construcción de una cancha de rugby. Esto, para ser claro, el predio del campo de deportes ya cuenta con varias canchas. A la ampliación hacia la construcción de una nueva cancha sí. en la zona del humedal estaría afectando las márgenes y la línea de ribera del humedal. Uh-huh. Por eso digo, hice esa aclaración al principio, que no estamos en contra de que se construyan algo que sea de carácter deportivo, ¿no? Claro, sino claro. Que no se puede construir sobre un área que es reserva natural, y ahí está el humedal con los valores que tiene y digamos como he mencionado de biodiversidad y también como gran contenedor de agua para lluvias, como gran como le decimos nosotros, es una esponja que cuando llueve evita la inundación de muchos barrios de Lomas de Zamora. Claro. Entonces, es un hecho de bastante gravedad que se esté avanzando sobre un área que está protegida. Es un delito ambiental porque esta Santa Catalina es reserva natural. Más allá de que nosotros seguimos reclamando la falta de reglamentación y aplicación y resguardo como debería corresponder de la reserva, que del 2011 es ley, pero no ha sido reglamentada, carece de los cuidados necesarios. Si hay medidas cautelares, por ejemplo, porque ahí también en esa zona, pegado a la Universidad de La Plata, sí. este predio es el que está en manos de Covelia, ¿sí? Y sobre hay una medida cautelar, porque esto, como decía, está enmarcado dentro de la causa Matanza Riachuelo, que le impide a Covelia realizar movimientos sobre esta área natural protegida. Claro. Ahora, el rector de la universidad, Diego Molea, es abogado, aparte, integrante de diversas cámaras de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí, comete un delito ambiental, dicen ustedes. ¿Cómo me decías? Comete un delito ambiental. Exactamente, sí. Claramente comete un delito ambiental, por lo que estábamos hablando, porque hay una ley que así lo designa y que protege el área, y porque hay una medida judicial que le impide, a, como decía, sí, a Covelia, pero la Universidad de Lomas está pegada, prácticamente es parte de un mismo sector. Claro, claro. Uno de otro, que no pueden avanzar sobre un humedal, no pueden construir una nueva cancha, hacer movimientos de suelo y rellenar, porque está afectando un área natural protegida. Por lo cual, nosotros increíble. Lo que hicimos fue de manera... Sí, sí, no, es increíble. De manera inmediata, sí. A efectuar denuncias a los organismos competentes. ¿En qué cambiaría para la Reserva Natural de Santa Catalina, más de 700 hectáreas, en que se reglamente, que la OPS reglamente la ley de Reserva Natural y Paisaje Protegido que estamos hablando? ¿Qué favorecería? Sí, el cambio significativo, el cambio, digamos, que estamos esperando y añoramos desde 2011 que se sancionó la ley, nunca logró ser reglamentada. La reglamentación de la ley implicaría que realmente empiece a funcionar como reserva natural, que cuente con la protección adecuada, que cuente con guardaparques, que sea de carácter público, claro. Y por supuesto con seguidores que son intangibles, que no quiere decir que todos vamos a poder estar yendo a cualquier lugar de la reserva natural en su totalidad, como sucede en cualquier reserva. Claro. Hay senderos, hay horario, hay vigilancia, hay resguardos, hay guardaparques, hay protección de las especies. Hoy en día está en manos de un privado, sobre todo este sector de 307 hectáreas que comprende al humedal, a la laguna, que tiene más de 30 hectáreas. ¿Qué privado? Covelia Sociedad Anónima. Esa es la parte de lo que es la laguna, ¿no? Exactamente. Y la parte del bosque en donde está... Claro, y de la parte de la laguna, y bueno, con esta particularidad que estábamos hablando, sí, que también en esa zona está la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Claro. Entonces, la falta de aplicación y de reglamentación de la ley hace que cada uno, por así decirlo, actúe como quiera, claro, haga lo que quiera, si total es como si no existiera una ley, como si no existiera ningún carácter, digamos, que esté protegiendo a este, digamos, único pulmón verde que tenemos en Lomas de Zamora, ¿no? Que son más de 700 hectáreas. Lo que vos me decías es del sector del bosque, está en manos de la Universidad Nacional de La Plata, que actúa también como un privado y hoy en día impidiendo el ingreso a cualquier vecino, a cualquier persona que quiere ir al sector del bosque, como fuimos toda la vida los que vivimos cerca y conocemos y que nos gusta ir. Bueno, hoy en día, mediante la policía, están echándonos a, digamos, cualquier vecino de la posibilidad de ir y disfrutar del bosque. Sí, más allá de eso, estuve viendo que convocaron por esta cosa desde la Universidad Nacional de La Plata en el bosque, por este tema de la noche de los museos y de los para ir a hacer un tipo festival con la comunidad inglesa en Santa Catalina. Para eso no tienen problema. Ahora, cuando los vecinos quieren ir a hacer tareas de cuidado, de protección del ambiente, de conocimiento, les ponen a la policía, que es lo que he visto en la marcha con ustedes. Exacto, Fabián, tal cual como lo decís. El año pasado se realizó el Día Nacional de los Monumentos Históricos, no recuerdo, así creo que es así la denominación. Algo así, sí. En el cual, está bien, digamos, va. El hecho de poder resaltar y poner en valor otra de las características que tiene Santa Catalina, que son los edificios históricos, ¿sí? Y también paralelamente se realiza, vos mencionás que la jornada, digamos, que se hace con la comunidad escocesa, porque también en Santa Catalina se asentó la primer colonia agrícola, que fue escocesa. Pero como decís vos, esto no hay ningún impedimento, las puertas se abren para realizar jornadas de este tipo. Ahora, cuando que vos tuvimos la posibilidad de estar juntos, que vos viniste a la caminata, nosotros realizamos invitando a los vecinos también a realizar una jornada de limpieza, que fuimos más de 70 vecinos y vecinas que pudimos ir al bosque. Y bueno, y lo que terminó sucediendo es que se acercó la policía y nos termina echando. Entonces vemos así que hay un carácter restrictivo, digamos, impedir que el bosque sea de conocimiento, de carácter público, pero sí cuando es un evento, digamos, que puede traer un beneficio o ciertas fotos o ciertas cuestiones más propagandísticas, no hay ningún problema en abrirlo. Sí, también otro tema, ya que está, Matías, te aprovecho, porque bueno, ustedes están muy involucrados con todo esto, la defensa de la reserva. Yo creo que también, y ustedes lo saben, es el último pulmón de la cuenca Matanza-Riachuelo, junto con la reserva, todas 700 hectáreas. Ustedes también están hablando que están esperando o guardando convocatoria para avanzar en lista de reclamos y propuestas a la Secretaría de Ambiente de Loma de Zamora, porque bueno, sé que han hecho algunos reclamos y han tenido reuniones, pero ¿tuvieron respuesta al respecto? No, tal como decís, no, seguimos a la espera de la convocatoria de parte de las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente. Es Emiliano Barrera el que está, el nuevo secretario a cargo del área. Sí. Nosotros venimos desde hace más de un año manteniendo distintos tipos de reuniones, las anteriores autoridades y también a las nuevas autoridades ya nos conocen, les hemos puesto en conocimiento las reuniones que hemos mantenido, todas de carácter propositivo, para que se entienda, con propuestas y posibles cuestiones a implementar en la parte de la reserva municipal, para también ponerla en valor y que pueda ser del disfrute de todos los vecinos. Claro. Hace tiempo que no se están realizando medidas, no se toman decisiones adecuadas para protegerla. Entonces, también como veníamos diciendo, que la situación de gravedad y deterioro que hay en la reserva provincial, bueno, también vemos que la reserva municipal va en esa línea, con cuestiones básicas, como que estén, que haya el guardaparque en ciertos horarios donde la gente va a disfrutar de la reserva municipal, que estén los baños disponibles y con agua. Estoy hablando de cuestiones básicas. Guardaparques sí tiene, ¿no? La reserva municipal. Guardaparques sí tiene, pero. ¿Pero y qué no pasa con eso? Con la cantidad necesaria. Son dos, creo. Sí, no sabría decirte con precisión en este momento si son dos, tres o cuatro, ¿sí? Ajá, pero, bien. A veces suele suceder que los fines de semana, donde la gente más va a disfrutar, no, o hay uno, o a veces no hay ninguno, para la cantidad de gente que va a este sector, que es el que muchos conocen, porque está la estación, está lindo, sí, sí, está para ir a disfrutarlo y claro, que sea claro, y sobre difundido, todo claro, el impedimento de ir a la reserva provincial, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa si cualquiera que de los que vamos a la reserva municipal, y bueno, tal vez los baños están cerrados, o no hay agua, no había luz? Sí, estamos hablando de cuestiones básicas. Por supuesto, nuestras propuestas son mucho más amplias, ¿no? Como de un plan integral de manejo de la reserva. Claro. No solo requiere de estas cuestiones, pero si estas cuestiones básicas no están siendo garantizadas, las venimos reclamando desde hace más de un año, digamos, empecemos con eso básico, para que los vecinos y vecinas que vayan a la reserva municipal puedan disfrutar y tener las condiciones básicas, como cualquier lugar de esparcimiento, de disfrute que uno va, ¿no? Sea una reserva o sea un parque, por ejemplo, en los parques municipales. Claro. Si uno va, por poner un ejemplo, a Finque o al parque Eva Perón, digamos, tiene baños, hay agua, digamos, estas cuestiones básicas. Sí, verdad. Hay seguridad, hay gente cuidando, hay senderos y demás. Bueno, esas cuestiones, como decía, básicas, reitero eso, no están siendo ni teniendo en consideración de las autoridades. Bueno, esperemos que pronto avancen, como decís vos. A Santa Catalina. Digamos. Sí, bueno, espero que avancen rápidamente con esta nueva gestión de Baloira. En la puesta en marcha, como decías, de Finque o del Parque de Lomas, para que la gente pueda empezar a ir y apropiarse de ese lugar, saber que es de ellos, que lo tienen que defender, conocer. La verdad, yo me quedé impactado cuando hicimos esta caminata por la reserva, por el trabajo de todos ustedes, por el conocimiento que tienen, el gran conocimiento que tienen. Y en definitiva, Matías, para ir cerrando la nota, ¿qué acciones van a tomar algún tipo de acción con respecto a esta denuncia sobre las márgenes, la ribera de la laguna de Santa Catalina, para impedir que se siga destruyendo ese hábitat, ¿no? Sí, por supuesto. En lo pronto, darle seguimiento a las denuncias, al curso de las denuncias. Realizamos mediante formularios web, de forma telefónica a CUMAR, y a CUMAR lo que hizo fue derivarlo al área de ordenamiento territorial. Sí. Y nos han dicho que ya ha ido, llamémosle un inspector, estoy diciendo el nombre adecuado, a ver el área. Mira. Y esto que nosotros denunciamos. No se enteraron, mira. Claro, exactamente. Y también efectuamos una denuncia a la OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, sí, el organismo a cargo de ambiente a nivel provincial, y que tiene, entre otras cosas, debería estar aplicando la ley de reserva natural para proteger a Santa Catalina. También realizamos, y bueno, está resultando bastante imposible poder comunicarse para obtener una respuesta adecuada. Nos dijeron que derivaron la denuncia a áreas naturales protegidas, así que bueno, estamos con el seguimiento y con estas posibilidades de que tomen intervención, que es lo que estamos reclamando, urgente intervención sobre esta situación, digamos, de avance sobre la zona de humedal. Bueno, y si es necesario, acudiremos a los organismos en persona para hacerlo mediante mesa de entrada o solicitar reuniones con las autoridades. Lo que piden en principio es que paren de remover tierra y que saquen las maquinarias, que se respete la ley. Exacto. Sí. Bueno, no es tan difícil. Tal cual como le decís, no es difícil. No, aparte, uno dice, a ver, que se tienen que ocupar de eso, digamos. Claro, pero vos te pones a pensar, el rector de la universidad, Molea, que es abogado, supone que conoce de leyes y todo, está cometiendo un delito ambiental, ya estamos en el horno para todo, ya. Exactamente. Es como que, viste, no hay mucha explicación, ¿no? es evidente, claro, entonces, bueno. Sí, es como decís vos, es bastante complicada la situación, porque si entendemos que una universidad nacional con una figura que de bastante relieve en la escena política, sí, y si se quiere judicial de la provincia, como lo está haciendo Molea, digamos, esté cometiendo un delito y esté avanzando sobre un área natural, vamos, porque queremos suponer que en realidad está al tanto de que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la cual es rector, está sobre los márgenes de una reserva natural. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Molea y con Baloira para que nos cuenten, a ver cuál es su mirada al respecto, y estamos haciendo esta combinación, este cruce de información, a ver qué sale. Matías, te agradezco por esta comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, que tenga buen día. Un abrazo. Bueno, estabas escuchando a Matías, que es un vecino autoconvocado por la Reserva de Santa Catalina, que en definitiva es un grupo que se conformó hace poquito entre la asociación Pilmaiquén y ellos para unir esfuerzos, porque uno trabajaba más sobre la Reserva Municipal, otro sobre la provincial. Y en definitiva, Luis, bueno, es lo que es, la verdad que nos queda esa incógnita, ¿no?, flotando, que si el rector de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, sí, que es abogado, que está en la universidad, y comete un delito, la verdad que por lo que están diciendo es como que ya se supera todas las fantasías, ¿no?